see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. Learn much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Y hola. Bienvenidos. Bueno, vuelvo a empezar. No, vuelvo a poner la música. Vale. No, vuelvo a empezar la música. No me gusta. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Chanfaina. ¿Chanfaina qué? Bizarra. No, ¿cómo era? O algo así en Klingon, ¿no? Sí, algo así. Sí, igual que no te metas esa parte de tu anatomía en esa otra parte. Ah, ¿sabes que estoy buscando cómo se dice chanfaina bizarra en distintos idiomas? Y en todos se dice igual, chanfaina bizarra. En cualquier idioma. Qué estupendo. Que sí, no, es estupendo. Es mi pendo. Estupa. Bueno, Quack FM 103.4, estamos emitiendo desde la emisora. Esa emisora, bien. Como siempre, vamos a recordar las... Soy el número 3. Es que estamos encargando unos platos combinados aquí. Si queréis entrar en contacto con nosotros, ¿a dónde tenéis que llamar? No, ¿a quién tenéis que llamar? Al señor teléfono. A los cazafantasmas. Parece mentira. Tarara, tarara. Pere, pere, pere. Bueno, ¿cuál es el número si que nos quieren llamar en vivo y en riguroso directo? El 4. El 981, el plato combinado ya. Sí, 981-167-0000. O sea, cuando contáis y ya habéis... Es como si te presentas tres veces a álgebra, pues las notas que sacas. Pones 167 y luego... Joder. Y luego le das todas las veces al cero ahí. Pero no, luego cuando te sale, bueno, alguien, le das 2, 3, 1. Nos estamos yendo ya en el primer minuto del programa y no puede ser. 981-16-70-00 con extensión 2-2-3-1. Vale, da los tres a la vez, Guito, venga. Vale. Extensión 2-2-3-1. Venga, otra vez. Extensión 2. Extensión. Y si lo hacemos, ¿cómo es esto de que primero empiezan a cantar unos y luego los siguientes en el verso siguiente y los siguientes en el verso siguiente? Lo que dices es digo Diego. Eso es un canon. Sí, como lo de las GAE. Ah, sí. El de Pacharel, el de Pachevelo. Sí, Pacharán. El de Pacharán. Eso, el de Pacharán. Pacharán los días, Pacharán. ¡Ha ocurrido un error! Sí. Oh, Dios mío, en breves momentos podréis, además de llamarnos por teléfono, hablar con nosotros a través del Messenger. Lo que pasa es que, oh, con Dios nuestra, mío, con nuestra dirección, ha habido un error. chanfainabizarra@gmail.com, la cual es también nuestro mail, a donde podéis mandarnos todas vuestras sugerencias, críticas, insultos, dudas, secciones, ideas, piropos. Por supuesto, fotos, podéis mandar fotos. Fotos. Las publicaremos aquí, ¿eh? Fotos, sí, de vosotros. Fotos las pondremos en directo en este programa. Sí, fotos en de vosotros. En este nuestro, vuestro programa. Las pondremos en directo. Sí. Si puede ser de chicas, mejor. Las fotos. Eso es cosa tuya. Bueno, tú no sé lo que te gusta. Yo prefiero las que hacen las cámaras. Ah, pero las hace una chica. No, depende, es que no sé quién trabaja en. ¿Qué más cosas? No, vamos espera, a salir del jardín. Saco un mechero. Qué chispa. ¿Qué más cosas? Vale. ¿Qué más cosas? Bien, tío. me gusta. Estás despierto hoy, Guito. Bien. Y despedido también. También tenemos nuestras múltiples plataformas sociales, 20, Fotolog, sí, son Facebook. Son nuestras, ¿eh? Sí, son todas nuestras. Son todas nuestras. Estás sacando una pasta linda. En fin. ¿Por esto se cobra? Hombre. Oh. Eso no lo sabía. Tienes que tener tú todo el dinero. Eso ya lo hablamos después. Bueno, seguimos. Bueno, y luego tenéis la página donde podéis descargar todos los programas, lo que es la página oficial de Chanfaina, ¿no, Antonio? Sí, sí. ¿Y cuál es? chanfainabizarra.coacfm.org. Sin las tres bububus delante. Claro, sí. No sé si ya lo expliqué el otro día, que tenía la duda esta de si se hizo la más simpática, sí. W o V's dobles. Sí. ¿Lo expliqué? No. ¿Vosotros cómo creéis que se dice? Para hablar correctamente se dice V's doble. Vale. ¿Tú qué dices? Es que se me corta el micro. Yo creo que debería ser así. Claro, pero ¿por qué? Porque W no concordar. Es una sola palabra, claro. W son dos palabras. V espacio doble. La letra W se escribe V espacio doble. Bueno, aparte si quieres poner solo la letra con los dos palitos. Pero si la quieres escribir son más palitos. Como suena. Como suena. Puedes buscar ahí en la RAE. Es todo. V espacio doble. Con lo cual, el plural de estas palabras compuestas, pero que son separadas. Es poniéndole el plural a las dos. V's dobles. Es que a mí me chocaba oír siempre. ¿Tres V's dobles? No, pues no suena bien. Pues sí, se dice tres V's dobles. Es concordancia. Bueno, todo esto es para decir que nuestra página no tiene V's dobles. Es chanfainabizarra.cuacfm.org. Aunque creo que si las pones no pasa nada. Sí, si las pones al principio. Funciona igual. Bueno, claro, al principio no las puedes poner intercaladas sin cualquier orden. Chanfaina www.chanfainabizarra.cuac.w. Bueno, es en el orden en el que lo decimos. W. Hay uno que. Bueno, a mí me gustaría saber qué clase de duchas tiene la gente. Pero ya sí, hablaremos sí. más tenemos adelante. Que hablar de esto porque hay gente que tiene el mismo modelo. Sí. Bueno, hablando del Facebook también. Tenemos una encuesta, ¿no? Que puede hacer la gente en el Facebook. A ver cuánto nos conoce. Claro, sí. Un test. Y yo quiero proponer que aquel o aquellos que saquen un 100% tengan regalo. ¡Bien! De Chanfaina Bizarra. Me parece bien. Me parece bien. Regalo directo. Regalo directo. Sin necesidad de entrar en la chuminada esta del sorteo que va a ser amañado. Ya eso ya lo sabéis. Eso es mentira. El año pasado había vídeo y todo. Pero este año no va a haber vídeo. O sí. O no sí. Lo sé. Así que buscáis cómo se puede encontrar en el test en Facebook. Pues no te sé. Pues en redes. Pues buscando nuestro tablón. En el tablón en el muro de Chanfaina Bizarra. Pues está por ahí uno de. Yo quería hacer este test. Y lo hacéis. Y son 9 preguntitas. Y el que acierte las 9, regalo. Que os parece bien, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Invitas tú. Yo invito, no vale chivar, ¿eh? No vale chivar la respuesta. Es que no vale, porque a alguien que ahora haya visto las respuestas correctas se lo puede decir a. No, porque no hagáis eso, porque entonces el otro se va a llevar el regalo y vosotros no. Bien. Qué capacidad de convicción tienes. Claro, sí. Bueno, pues hasta aquí la presentación. Que iba a decir introducción, pero mejor presentación. Te están hablando, nos están hablando. Sí, un saludo para Siana. Ah, saludo. Y eso. Si queréis hablarnos, nos llamáis o os conectáis al Messenger. Y empezamos el programa. Programa. Empezamos. Noticias. Guitarras. Voy a decir. No, voy a escupir al suelo. No, al suelo no, porque no, esta no. Es una santa casa que no se pueden hacer esas cosas. Por Antonio está haciendo cosas extrañas. Sí, sí, pues probablemente está... debido al café que se ha tomado después de comer. Sí, está acercando su entrepierna a la altura de tu cara, con lo cual estás muy cómodo, Pablo. Comienza con la primera noticia mientras estamos en esa situación. ¿No habéis visto George de la Jungla? No. Sí. Café. Oh, sí. Bien. Esta es muy interesante. Además, que curiosa, es útil, además. Porque la mitad de las noticias que leemos no son útiles para nada. Pero bueno, por ejemplo, el sitio de los que hacen pis en medio de una peli. Y no se refiere en plan el sitio, o sea, en el lugar en el que mea la gente. ¿No? No, nada más lejos. Voy. Pero mejor a crawl. Bien. Si usted, sí, usted, es de los que en medio de la película tiene que ir al baño en forma... Perdón. ¿Qué? Urgente. De forma. Y cuando vuelve, todos están llorando, riendo o festejando que se haya ido. No. Y se pregunta, ¿qué demonios se habrá perdido de la película? Esta nota le será de gran ayuda. Aunque probablemente un urólogo le sería de mejor ayuda. En fin. Existe un sitio en internet, que hiciera una página web, que le aconseja sobre los momentos más propicios para ir al baño en cada película. Y le detalla cuánto tiempo dispone, de modo que pueda regresar a su butaca sin haberse perdido nada fundamental. Yo una duda que tengo ahora. ¿Tú no crees que esto spoilea un poco las películas? No, porque se puede consultar desde el móvil. Así que tú miras el... Porque miras el minuto en el que... Mira, te voy a explicar desde vale, el principio. Cuéntamelo. La dirección es www.rampi.com. O sea, RUNPEE. Efectivamente, vale. Corre pis en corre inglés. Pipí. Corre plátano. Eso, RUNPEE.com. By my share. Lo podéis mirar porque a simple vista no se ven los spoilers. Tú ves, seleccionas la película y te dice unos puntos aproximados en los que puedes ir a mear. O sea, y te dice total. Alrededor de minuto 45, alrededor de una hora y 15 minutos, tal. Te dice. Entonces, si pinchas ahí. Te dice, aquí puedes ir a mear durante tanto tiempo. Y si le das a descifrar, porque te aparecen una serie de letras, un texto con letras desordenadas. Y si le das a ver, te las ordena y te dice lo que pasa en esos 4 minutos de película. Con lo cual, tú puedes estar, te entra el apretón, tal. Tienes ganas de mear con el móvil, entras en un iPhone, con lo que quieras. Entras en la dirección. ¿Estás echando el pipí o...? No, o antes. O primero consultas y dices, ah, bien, dentro de 5 minutos puedo ir. Entonces vas. Y cuando estés volviendo, estés acabando de mear, le dices ver lo que pasó y mientras te vuelves a la butaca te vas leyendo las 4 líneas que te explican lo que claro, pasó. Claro, pero prefiero, si más que hacer pis estás haciendo caquita. Pero entonces pero tienes que tener mucha prisa. Pero estás sentado y sí. Puedes ver, leer lo que está pasando en ese momento, en sí. Tiempo real. En tiempo real time, yes. Me entra en la página y me está poniendo por aquí las pelis. Sí, por ejemplo, vamos a spoilear una. Venga. Momento que se me acaba de petar. La N se mueve. Sí. Es en una... plan que parece que se está meando. Claro, bueno, vamos. Sí. Ah, bueno, es entre W también, por si alguien quiere entrar. Vs dobles. Ahora, ahí. Bueno, aplicando sí. Nuestros conocimientos bueno, en el programa. Sí, eso, seguimos con la siguiente noticia y luego retomamos. Muy bien. Sí, tomamos. A ver, mucho. Antonio, ¿qué noticia tienes por ahí? Tengo esta. Bien. 2 pingüinos gays adoptan un polluelo. Oh, Dios mío. Zeta y Biel Punk cuidan de su pequeño en el zoo de Bremerhaven como lo haría una pareja heterosexual. Las dos aves adoptaron un huevo de un pingüino de Humboldt y que había sido rechazado por sus padres y se preocuparon de empollarlo con gran cuidado hasta el nacimiento del polluelo, que ya ha cumplido 4 semanas. La vida diaria de la curiosa pareja está marcada por la rutina de alimentar a su polluelo. Quiero mandar un mensaje a quien escribió esta noticia. ¿A mi polluelo? Porque puso polluelo con Y. Ay. Con la papilla de pescado de papilla, papaya, popelle. De regurgitan alternativamente limpiarle y darle calor hasta que alcance la edad adulta. El portavoz del zoológico de Bremerhaven subrayó que la homosexualidad es habitual entre los pingüinos y que suelen ser fieles a su pareja toda la vida. ¿Ves? Entonces no es una enfermedad. Como dicen, no sé quién, no sé si te lo oíste, Guito, no sé qué, en la COPE, no sé qué programa, una tía escribió un libro diciendo cómo se curaba la homosexualidad. Es que salió en un programa de... ¿Y ella se curó? No lo sé. Pero era una, no hay una que decir emisora. No. Bueno, sí, ya dije que era la COPE, ¿no? Sí. Un saludo para todos los que escuchen la COPE. Y los que trabajan allí. Y los que trabajan ahí, efectivamente. Otro para mí. Sí. Y nada, pues seguimos. Another new. Bien. Guito, ¿llegaste, encontraste ya la página? Sí, una película que te gustara. He pillado Star Trek, ya que la vi así por medio. Star Trek, bien, por ejemplo. ¿En qué momentos de la película podemos ir a mear sin perdernos nada interesante? No entiendo bien. Lo que parece es que hay un montón de momentos en los que podemos ir a mear. Hay un total, es muy larga la peli. Hay un total de 6, pero hay uno que está marcado ahí con un círculo negro en el medio, que supongo que es el principal, si solo hay que mear una vez. Aparte, sobre el minuto 50. Tú seleccionas el que quieres. Ajá. Sí, y entonces aquí tienes digamos una zona en la que te aparecen letras dadas, aparentemente un idioma cualquiera, pero tiene un botón aquí que pone click to un scramble, le das, y entonces te va diciendo ahí lo que pasa mientras. Eso sí, está en inglés. Sí. Dice, pero podéis también meteros en un traductor. Dice que Kirk hace no sé qué, y luego ya no digo más por si no habéis visto. Ah, oh, pero ya me has contado toda la película, ya no tengo ganas de verla. ¡Ay! Que va con Spoke. Cuidado, está spoilando mucho. Va no, con Spoke. A meterle el qué por dónde. Sí, eso mismo, eso. Oh, cielos. Qué horror. Eso nos lo decía una profesora de matemáticas. Vale, continúo. Bien, noticia. Un hombre pasará un mes entero volando. ¡Es Superman! Para quitarse el miedo al avión. Este estaba en la isla. O sea, pero no es que... A ver, esto está mal expresado, tal vez. No es que tenga miedo a los aviones, en plan, le acercas un avión de juguete y tenga miedo. No. Le acercas dos. Le da miedo volar. Efectivamente. Volare. Es un estadounidense que teme a los aviones. Anunció que va a pasar un mes entero volando para quitarse esa fobia. Mark Malkoff. Malkoff, que así se llama. Es un actor de teatro de Nueva York. O neoyorquino. ¿Cuántos brazos tiene? ¿Eh? ¿Cuántos brazos tiene? Dos. Ah, vale. Como era Mankoff. Inició su periplo el lunes, volando a Atlanta, donde tomó otro avión con destino a San Francisco para volver luego a Atlanta. Fue de Atlanta a San Francisco. Atlanta, no tengo muy claro. San Francisco está en la costa oeste. O sea, para la izquierda, sí. ¿Y Atlanta dónde está? Aquí. Atlántico. ¿Tú crees? Atlanta, ya me dirás. Ya, pues. Atlanta 96. ¿Qué tiene que ver? También hay un sitio que se llama... Muy, muy buen ejemplo. En Trambasaugas. Y no está entre dos ríos. Está entre dos pozas. Entre dos pozos. Bueno. Que lleven un pozo. Bueno, esto es una manera de solucionar. Si no quieres caldo, toma dos tazas. Oh, gracias. Otra noticia, venga. Lee otra noticia. Esta. No. ¿Por qué? No lo sé. Ándale, tonto. Dos pingüinos gays adoptan a un polluelo en el zoo de Alemania. Repetido. Continúa. Continúa. Sigue. Ah, perdón. Pensaba que le iba a contar otra vez. Un desfile de mujeres rubias para levantar la moral de los letones por la crisis. Oh, Dios mío. Cientos de mujeres rubias salieron el domingo a las calles de Riga en un inédito desfile cuyo objetivo era levantar la moral de los letones. La moral. Que conste. Qué bonito. De los letones. Qué bonito, no de los eufemismo. Lactantes. Qué bonito eufemismo. Ahora le llaman moral. Decaída por la crisis económica que vive el país báltico. Ahora dicen decaída. Una orquesta femenina encabezó la parada de las rubias, vestidas de rosa y blanco. Seguir leyendo el artículo. Sí, qué bonito. No soy estúpida, soy bella y voy a probarlo. Voy a probarlo. Declaró a la AFP Jonah. No, Ilona. Ilona, claro, porque la primera Ilona, es una I mayúscula. Sí. Y latina. Ilona Figuri, estudiante que participó en el desfile. Los organizadores de la peculiar manifestación explicaron que pretendían dar energía positiva al país, deprimido por la crisis. Tras el desfile, hubo un torneo de golf, un desfile de moda, un baile y un concurso de dibujo para niños. Todo excusas. O sea, no es un concurso de dibujo... Ah, bueno, para niños, está bien dicho. Si fuera de niños, ya no estaría muy claro qué clase de concurso sería ese. Pero bueno. Y por último, tenemos una noticia que yo creo que es de las que más me ha impactado en la última década. A ti. A mí por lo menos, bueno, y sobre todo al protagonista de la siguiente noticia. ¿Qué dice así? Bueno, me vais a permitir, es un poco larga, pero la tengo que leer. Vale, cuéntanosla. Herido grave tras intentar alunizar con una bicicleta en una joyería. Un hombre de unos 45 años que responde a las iniciales J.M.D.R. O sea que es José Manuel o José María. O Juan Manuel. O Juan Manuel, o Juan... No, Juan Luis, no. Juan Miguel. O Juan Gabriel... No, tampoco. Resultó gravemente herido al intentar robar en una joyería de Madrid, eso ha sucedido en España, mediante el método del alunizaje. El herido, que bueno, ya lo dije, intentó varias veces romper el escaparate, estampándose sobre la superficie con una bicicleta Orbea, de marca Orbea, se supone, sin éxito. Me cabrea. Estampándose sin éxito hasta que perdió el conocimiento. En sus primeras declaraciones desde la clínica San Carlos de Madrid, JMDR explicó a la policía que tenía previsto robar la joyería con un coche robado, pero que al final le dio pereza ponerse a forzar una cerradura, con el delito añadido que eso conlleva, claro, según hombre. Sus palabras. Y entonces decidió, a mayores, intentarlo con la bici de su hija. Según no está fichada. Según el relato de testigos, se escuchó en la calle José Ortega y Gasset, a la altura de Serrano, o JOG, a la altura de S, el timbre insistente de una bicicleta. Venía avisando ya, por lo menos, a que se apartara la gente. ¡Cuidado! Que voy el hombre que bajaba a toda velocidad, enfilado hacia el escaparate de la joyería relojería Omega. Esta joyería tiene dos bolardos de acero en la entrada para impedir el alunizaje con coches, y además un cristal blindado de 5 centímetros de grosor en todo su escaparate. El ciclista pasó entre los dos volardos, atención, Lucía, a unos 20 kilómetros por hora. Que voy yo corriendo a esa velocidad. Y se empotró contra la puerta sin provocar el menor rasguño en el cristal. Es que ahora viene lo mejor. Varios transeúntes acudieron en su auxilio, pues parecía que había sido un accidente. Sin embargo, el ladrón rechazó la ayuda, volvió a subirse a la bici, cogió carrerilla y se empotró otra vez contra el cristal, con el mismo resultado. A la tercera intentona, ay, para, por favor, JMDR quedó tendido en el suelo sin poder moverse. A los pocos minutos llegó la policía municipal y el SAMUR, que ya habían sido avisados por un testigo, y se llevaron al ladrón frustrado, con diagnóstico de contusión craneal severa. Moraleja: no cojáis una bici y os estampéis contra un sitio que sabéis que no podéis romper. Y si lo intentáis y veis que no sale a la primera, decid que os habéis tropezado. Es mucho menos posible que salga la segunda, y cada vez menos y cada vez menos. Y puedes acabar como este pobre señor, con un trauma craneoencefálico. En fin. Ay, Dios mío, qué mal. Se me está corriendo todo el rímel. Hasta aquí, noticias bizarras. Curso de idiomas de chanfaina bizarra. Hoy, para la ciudad de nombre, el siguiente que os voy a comentar. Y es Johannesburgo. Es Johannesburg. Claro, ya. Efectivamente. No, ciudad más poblada, pone ahí. Ah, vale. Ciudad del Cabo. Capital, Ciudad del Cabo. ¡Bien! ¡Bien! Pero no habla más gente en Johannesburg. Hoy, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Idioma: Zulu. ¡Uy! ¡Viene Indiana Jones! No. Ah, bueno, sí. Porque viene un moro también. Y saca el revólver y le pega un. Sí, ¿sabes por qué se robó esa cena? Porque estaba, porque tenía fiebre. Y estreñido, no sé qué, sí. Es estreñido, que no podía moverse mal. Bueno, diarrea, perdón, que es lo contrario. Bueno, y aquí en esta sección os ayudamos a viajar. Exactamente. A viajar, no en el sentido económico ni de apoyo automovilístico o de transporte, no. Sino para desenvolveros con fluidez en el idioma nativo de la ciudad que visitéis. Qué bien me ha quedado esta frase. Por ejemplo, hoy hablaremos del idioma Zulu. Antonio. ¿Sí? ¿Qué nos traes hoy pues, del Zulu. Idioma Zulu? Pues varias frasecitas. Vale. Para poder utilizar en un momento que todo el mundo ha ido a Sudáfrica alguna vez. Si no, lo hará brevemente. Brevemente quiero decir en un corto periodo de tiempo, no durante un corto periodo de tiempo. Breve, claro. Ya se sabe que lo breve si breve dos veces si breve. Lo bueno si breve dos no, dura menos. Lo breve si breve dos veces breve. Lo bueno si breve dos veces breve. Dura menos. También. Lo bueno si breve. ¿Y en Zulu sabes cómo se dice eso? No. Más corto. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer pasado a una persona? A una. He dicho una, sí. Pues tenemos que mover la mano así. No, pero no en Klingon, porque eso significa. No. Si queremos decir hola a una persona, decimos Sabuona. Sabuana. Sabubona. Pero en plan. Sabubona. Con acento cubano. Y Sabuana. No, como un labio de. Sabubona. Bueno, no, porque. Sabuna. Que el negro se tiene. En son casi todos. Así, claritos. Sí, sí, porque. Uno de los pero si queremos decir hola a un grupo de personas, decimos Sani Bonani. Sani Bonani. Sani Bonani. A muchas. En cambio, una es Sabubona. Sabubona, Sani Bonani. Sí. Sani Bonani, a todos los que nos estáis escuchando. Sani Bonani. Bueno, Sabubona, a Bea, que nos está hablando por el Messenger. Voy a decirle. Sabubona. Un Yanni, ¿qué tal, Bea? Y. Un Yanni. Y pregunta qué hora es el Curiosity, pero eso ya lo decimos luego. Sí. Ah, pues si, ah. Si no lo escuchas, problema tuyo. Sí. Continúa con. Bueno. Si, para no, preguntar. Se voy a decir en Zulu. ¿Qué tal? ¿El qué? ¿Qué quiero decirle? Nada, es igual. Continúa. ¿Qué tal? A una persona, un Yanni. ¿Qué tal a un grupo de personas? Ninjani. Sí. Ah. ¿Y qué, cómo se dice a un ninja? No lo sabemos, pero da igual. Si es uno, se dice. Hattori. Ninja. Un Yanni. Hattori. Ninjani. Hattori. Bueno. ¿Y qué te puede responder esta persona? Te puede responder que está bien o que está mal. Bien. Y si te dice que está bien, porque aquí somos positivos. Pues. Depende. Puede decir. En Glafila. Glafila, sí, Glafila. ¿Cómo lo sabes? Ah, lo pone ahí también. NG es N. Me he documentado. NG es. N. Ni Glafila. Pero si quieres decir, estoy bien, gracias, es. Glafila Ingabonga. Ninjabonga. Ni Glafila Ninjabonga. Ni Glafila Ninjabonga. O sea, ni para ti ni para mí. Por ejemplo, si yo te digo gracias, o muchas gracias. Por ejemplo, voy a decir muchas gracias. Será Ninjabonga Kakulu. Ninjabonga Kakulu. No te enfades. Mi culo no. Y entonces yo te diría. Yo te digo gracias. ¿Y tú qué me respondes? You are welcome. De nada. Claro, ¿y cómo porque uno de los idiomas oficiales también de Sudáfrica es el inglés. Pero claro, entonces, ¿cómo me respondes a un gracias? ¿Cómo se decía gracias? Esto era. Ninjabonga. Y muchas gracias, Ninjabonga Kakulu. Yabonga Kakulu y te digo Kulungile. Kulungile, Kulungile, Kulungile, Kulungile, Kulungile. Es de nada. Así que eso es Zulu. Sí, no es cerveza como pensáis todos. Pero yo es que no me acuerdo de qué anuncio era este. El de Kulungile, Kulungile. No lo recuerdo. Piensa en verde. Kulungile. Kulungile. Ya bailar, empezaba. ¿En verde en qué? Piensa en verde. ¿Pero en verde en eso en qué pienso? En verde eso piensas en lo otro. Vale. ¿Y qué más? Busca el Silla Jamba, a ver si lo encuentras por ahí una versión. Por ejemplo. La canción dice. Cuando te cuentas con un amigo, por ejemplo, que no ves desde hace mucho tiempo, dices, hey, show me. En plan, hey, amigo, show me. Te echo de menos. Show me se dice amigo. Y te echo de menos. Bueno, si quieres decir, hey, show me, te he echado mucho de menos, tienes que decir, Nikukumbulile kangaka. Nikukumbulile kangaka. Qué resonante. Me llamo Oblongo. Que en lengua zulu significa más largo que ancho. Oblongo. Yo soy más ancho que largo. Ya, yeah, yo soy oblongo. No, ¿sabes cómo es? Me puedo llamar Yogurtu Unge. Natural. No, Yogurtu Unge. Pues me gusta el Zulu, ¿eh? Yogurtu Unge. Me gusta el Zulu, se dice Nitanda. Jamba, silla, jamba. Eso quiere decir, estamos marchando en la luz del Señor. Claro. Silla jamba. No, pues es de... Te veo luego. Silla jamba. Jamba. Silla. Silla jamba. Jamba. Jamba. Sí. En cuca ni en cuencos. Yogurtu. Unge. Me gusta el Zulu. Nitanda Isi Zulu. Por cierto, ¿Isiskati Sitini? ¿Cómo? ¿Qué hora es? Ah, son las 3:30. Muy bien. En Quack FM 103.4. Pues eso, a preguntar la hora es Isiskati Sitini. Los números no los tendrás por ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí tenemos los números. ¿Sí? ¿Tienes los números? Aquí están los números. Ah, vamos allá. Por ejemplo, contamos de 1 a 10. O se nos va la olla y contamos de 10 a 0. De 10 a bueno, porque 0 no está. 0 no tenemos, no tienen 0 allí. No, ¿cómo son siempre positivos? ¿Cómo se dice 0 en latín? 0, cero, cero. No, porque no tenían el número 0, los romanos. Pero, ¿qué pasa? Ahora escogí. ¿Y cómo se dice 0 en latín? No se dice. Cherum. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Busca ahí cómo se dice cero en latín. No, a que no debería poder decirse. ¿Por qué? Porque hay que inventarse una palabra nueva. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Aquí cuando se inventa una palabra nueva no existe? No. ¿Y cuando te inventas una palabra? Jolín. Es cachiflus. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero no vamos a decir lo que significa. No. Porque entonces corromperíamos cosas. Sí. De hecho, estamos diciendo un spoiler. Sí, bueno, no, tampoco. Bueno, vamos a contar entonces de 10 a 0. Os cuento aquí. ¡Juliet se muere cuando cae en el pozo! Pero... Por si alguien no se hubiera visto todavía al final de Perdidos. Pero... Bueno, no se sabe si se muere. Explota la bomba porque... ¡Te ve que se... A ver, ya está, es suficiente. Te digo porque... Te digo lo del cero. Te callas, ya. Que parece ser que el cero no estaba conocido por los romanos ni por los griegos. Así que fue introducido en Europa por los árabes, que lo habían aprendido de los hindús. Pero, ¿cómo se dice cero en latín? No, latín no hay. No pero, hay. ¿Cómo? ¿Pero qué pasa? ¿Desapareció el latín? Pues dirían nada. O no, algo así. Pero en latín no dicen cero. ¿Y cómo dice el Papa? ¿Cómo dice cero? Tiene que decir cero. Cuando dime alguna circunstancia en la que sea imposible no decir la palabra cero. Cuando es el año cero, cuando nació Jesucristo. Pues no existe ese año, además. ¡Qué vive! Vale, pues cuando el partido del Milan contra el Inter. ¿Cómo dice el Papa? ¿Cuánto quedó en el resultado? Empate sin goles. Hala, vuelve por otra. Bueno, quedamos en que si alguien descubre cómo se dice. Si quieres mandar un reto para intentar pegar a Pablo. Como dice el Vaticano, una cuenta atrás de una nave espacial. Uno, pum. No, ya, sí, eso es muy fácil, Antonio. Si queréis pillar a Pablo con alguna de estas. Eso, que venga, llamar venga, al 9, venga, no, llama. No, al 981-167-000 con la extensión 2231. Bueno, a ver, ¿contamos o no contamos? Venga, va. También por el Messenger. Pero entonces, ¿desde dónde a dónde? De 1 a 10. Venga. Uno. ¿Alternamos o no? Yo digo 1. Y yo digo... Okune. 2. Isilanu. 3. Kutatu. Isitupa. Ah, no. Kutatu. No, Isitupa. Kutatu. Es que está leyendo los de abajo, perdón. Muy mal. Vale. Volvemos a empezar. Kunie. 2. Isibili. 3. Kutatu. 4. Okume. 5. Isiblanu. 6. Isitupa. Mela. 7. Isikomisa. O Simisa. 8. Isisiyagalombili. 9. Isisigalunye. No, Isisiyagalolunye. Perdón. 10. Ishumi. ¿Cómo se dirá 999? Pues te lo digo ahora mismo. No, ahora no, otro día. Pues sí, ¿cómo se dice 90? 90 se dice... Amashumi Ajisi Shig Agalolunie. Creo que lo dije bien y todo, ¿no? Y ¿cómo se dice? Hasta luego. ¡Lucar! No. Bueno, a todo esto, si te quieres disculpar porque tu idioma, a pesar de lo que os hemos enseñado, no es del todo fluido, o sea, no es lo todo exquisito que vosotros quisierais, para pasar por la élite de los zulus, podríais decir, Isi Zulu Samisibi, quiere decir que mi zulu es malo, o no es muy bueno, Isi Zulu Samisibi. Bueno, y para más, despedirnos, sin más dilatación, decimos, Salakale. Bueno, como es para plural, Salanicale. Y si no sabes lo que significa eso, siempre puedes decir, no tengo ni idea. Anganom cancaño. No, anagom cancaño. Anagom cancaño. Chucutu. Y hasta aquí el curso de idiomas de Chanfaina Bizarra. Hoy, Ciudad del Cabo. Pues venga. Bueno, recordamos que bueno era la Mega Drive. ¿Esto es la Mega Drive? Es un remix de una canción. Mola. Pues recordamos, esta sección, ¿qué hacemos? Os planteamos una preguntita que os exige que recontéis algo, que contéis algo para que intentéis adivinar lo que hemos contado nosotros. Quiero decir, nosotros contabilizamos. Bueno, no tenemos por qué contar, a veces bueno, son otras cosas que se pueden comprobar. Podemos bueno, medir. Os preguntamos algo que nosotros comprobamos siempre empíricamente. ¿Salvo una vez? No, siempre empíricamente. Siempre. ¡Las calorías! Siempre empíricamente. Siempre. Me las he comido y luego me he calculado mis calorías. Y... Perdón, es que me está picando el pie muchísimo y no soy capaz de hablar. Pues mientras sigo comentando que la propuesta que teníamos esta semana para vosotros era decir, ¿cuántos agujeros tiene de media la alcachofa de la ducha de los componentes de Chanfaina Bizarra? No, tenemos que haber dicho la alcachofa de la ducha, no la alcachofa de los componentes de Chanfaina Bizarra. No, hemos ido a... ¿La alcachofa de Chanfaina Bizarra? Si no, la media era fácil. La media de las alcachofas. Sí. En fin, sigue para adelante, por favor. Sí, me he metido un jardín solo. Bien. Vale, vamos a esperar, me parece, 30 segunditos para decirle al ganador. Sí. Para que la gente que esté llegando a sus casas sí le dé tiempo a poner la radio y escucharnos. Sí. Pues para ello vamos a analizar las respuestas que han respondido a cada persona. La gente, sí. Vale. Podemos ver, cuéntanos, Antonio. Podemos ver que hay algún número repetido. Quiere decir que la gente que... Tiene la misma ducha. Que en caso de comprobarlo... Puedo decir un número a voleo, pero en caso de comprobarlo con su propia ducha para estimar un número posiblemente por ahí, ¿no? Sí. Pues dice, ajá, bueno, pues yo digo esto. Porque es como mi ducha. A ver si todo el mundo tiene la misma ducha, más o menos, por ahí. Sí. Pues... Ha habido respuestas iguales, es decir, que posiblemente haya gente con las mismas modelos de duchas. Y hoy vamos a hacer entonces, saber. A lo mejor tenemos múltiples ganadores hoy. Puede ser. Pero igual no. Bueno, Daniel y Yanes, por ejemplo, ha dicho pi. ¿Los dos? Sí, Daniel y Yanes han dicho pi. Que en caso de agujeros, no puedes hacer medio agujero. No. Pero como es la media, es una respuesta válida. Efectivamente. Como cualquier otra. Claro. Y se ha acercado a una de las cosas. Sí, no adelantemos acontecimientos, no adelantemos. Lucía Vázquez ha dicho, muy buena pregunta, lo pienso mañana. Mañana lo pensó, lo que pasa es que no lo respondió. No, no respondió. Correcto. Pero seguro que lo tiene. En su pensamiento está ahí. Ella tiene, no, sigue, cuéntanos todas las cosas. Cris de Zona Gaya, un saludo para los chicos de Zona Gaya, nos respondió... Gaya. Nos respondió en el 20 como nos posteó en el Facebook. Ah, en el Facebook tenemos alguna respuesta más. Sí. Ah, ¿de las apuntaste también? Sí. Vale, guay. Solo esa. Vale. Solo una. Sí. Vale. Y nada, 12 agujeros, aunque depende del tamaño del alcachofa. Efectivamente. ¿Qué más? Marta Rodríguez dijo 20, Andrea 21, Dani de BSO 25, que nos mandó... Esta fue la única respuesta que nos llegó a nuestra página oficial de Chanfaina Bizarra. ¿Qué Chanfaina dices? Bizarra ¿qué me dices? .cuacfm.org. Bueno, tenemos que mandarles un saludo a los de BSO que ayer no pudimos asistir a su programa. Creo que recibimos unas llamadas antes de su programa. Yo desde luego que no. No, pero yo tuve una llamada. A lo mejor no miraron el mail porque avisamos con poco tiempo, lo reconocemos. ¿Cómo se dice? Mea pero culpa. En plural. Nos mea culpamos. Nos aculpamos. Pero mea es mea para... Mea nos culpa. Y eso, que están completamente invitados todos los días a venir a cualquier programa nuestro. Lo que pasa es que hay que venir un viernes a las 3, ya sé que da un poco pereza. Nos da pereza hasta nosotros. No. Chicos de BSO, esperamos poder visitar vuestro programa y hablar de aquellas maravillosas bandas sonoras. Los maravillosos 70. Sigamos con los resultados de la gente. Continúa. Bueno, Dani de BSO dijo 25. Adri López dijo 27, así como Alfonso Tamayo. Así que, chicos, tenéis la misma ducha posiblemente. Sí. Ah, ah, podemos, podéis intercambiaros los números de teléfono y quedar para ver vuestras alcachofas. De hecho, podríais... Y probarlas, probarlas. Podríais hacer un intercambio de alcachofas. Tú pruebas la mía, yo pruebo la tuya. No notaríais diferencia, quizás. Bueno, no lo sé. Irma Díaz... Tal vez el sabor... Puede ser, puede ser. Del agua, digo, no es lo mismo según cómo estén las cañerías por dentro. Puede haber más a óxido, más... Irma dijo 30, Aisha 32, Diego Seoane 36, Hugo Álvarez 37, Laura Borrajo 42, Eva Lodeiro 47, uh-huh. Lucía Milano... Me la agarras con la mano. 50... Bien. Marta Vázquez, 50. Otras dos chicas que pueden compartir sus alcachofas. Me encantaría ver eso. Y disfrutar de momentos. No. Pablo, no. Alma Marina. No, pero me refiero. Alma Marina, 55. Sara Varela, 62. Van aumentando. Rodrigo, 63. Siana, 66. Araceli Díaz, 69. Dentro de un orden, 69. Pero lo dicen por vicio. No, no, los de dentro no de un orden por robar. Dicen, los de dentro de un orden dicen que las han contado. Que de hecho. Comentaron, dice, de hecho, le hemos contado, no es por decir un número así. Así que, quizás es el diseño. Ese diseñador de alcachofas es un pervertido. Sí. Oh, sí, eso. Sexy. Sobre todo porque el chorro sale en forma de 69. Los 85. La... Fernando Briones, 123. Eso tiene pinta de email, en plan. Sí. Fernando Briones, 123. Este debe tener un jacuzzi en vez de una ducha. Bueno. Y Bea, 147. Perdona. Bien. No otro jacuzzi. No, no te rías porque luego vamos a... Bea, 147, bueno, yéndose de las manos muchísimo. Y vamos a decir quién, vamos a ver, ganó. Nuestros resultados. Mi ducha tiene 49 agujeros. 49 agujeros. La de Guito... No, vamos con la tuya. No, la de Guito. No, primero la tuya. La mía, agujeros, lo que es agujeros, tiene 3. Con lo cual tendríamos... Explico antes de que dice, pero que este no se ducha. No, tiene muescas, con lo cual hay un total de 39 chorros. Pero como la pregunta es agujeros, contamos 3 agujeros. 49 y 3. Bien. Y luego conté yo las mías. Pero como yo tengo una super ducha especial que te purifica el agua y el ambiente y el cuerpo y el... Desconectar, Bea. Es un dato aleatorio que doy. Bueno. Chao, Bea. Adiós, Bea. Un saludo, que corres mucho. Yo, mi alcachofa tiene 391 agujeritos. Sí. Es una difuminación espectacular. Parece que hay vapor de agua en la ducha. Bueno. Eso hay que ir a verlo, ¿eh? Y la ducha os también. Os invito a que me vengáis a probar la alcachofa siempre que queráis. ¿Qué? O sea, os podéis dar una duchita y no pasa nada. Por eso. Por eso, nada. Y bueno. Así que el total de agujeros... Hacemos la media, el total ponderada. Sí. 443 agujeros en total, entre 3... Da un total de 147,6 periódico. Con lo cual ha acertado Bea con 147 agujeros. Una lástima que se haya tenido que ir, sí, y no lo entonces, pueda vivir la emoción en directo. Porque entonces relegamos a 7. Sí, no. Entonces vamos a ir al siguiente. Que... No, Bea. Cuando no nos escuches y te bajes el programa, y no te bajes el programa, sabrás que has ganado. Ah, mira, vamos a hacer una cosa, no le decimos nada. Vale, pero sí que recordamos cuáles son los otros ganadores de los anteriores Curiosities, para que os vayas preparando. Vamos a recordarlo porque solo quedan 3 programitas más de Chanfaina. Queda un Curiosity más. Queda una encuesta y un Curiosity más. Exactamente. Y luego se ha acabado. O sea, se ha acabado esta temporada. Con lo cual, como las encuestas es simplemente para conoceros un poquito mejor, solo queda un Curiosity en el que podéis participar. Nos está llamando Bea. No, que llame, que si no llaman a Antena... Vale, ya, la pasamos por Antena. Vale. Con lo cual, solo queda una oportunidad más para los que no habéis acertado todavía para entrar en ese maravilloso sorteo de fantabulosos regalos de Chanfaina Bizarra. Exactamente. Y los nombres son... El ganador del cepillo de dientes fue... Perdón, el de la curiosa del cepillo de dientes fue... No le... Marta López. Ah, del, vale. ¿Cuántas palabras de un periódico? Fran. López Arias. Número de luces de Juan Flores. En Juez cuando eran los navideños, estas espirales. ¿Sí? Fernando Briones. Cantidad de pis. Rodrigo Montero. Farolas de los jardines de Mendezuña. Repite. Rodrigo Montero, doble participación. Claro que sí. Lo de Pema no me acuerdo bien. Ah, ¿cuántas veces dicen en la canción de... Eso fue Pablo Pérez. ¿Cuánto tiempo se tarda en ir a Cuac? Desde Plaza de Pontevedra. Desde Plaza de Pontevedra, sí. En coche. Acertó. Eloy Vázquez. Tiempo de los ascensores de subir a nuestros respectivos pisos. 3 diferentes ganadores que son Fernando, Marta Vázquez y David Ferreiro. Fernando, que también repite, va a tener 2 papelitos. Y tenemos la duda de David Ferreiro si tiene 2 papelitos o no. porque había acertado dos doblemente. Sí, ah, vale. Uno en empate y otro. Ya, bueno, correcto. Bueno, no justifican. Vale. Juan, la velocidad de un disparo del balón que habíamos calculado. Como de unos tres, acertó Marina el de uno, Virginia del Cura el de otro y Lucía el de otro, distinto todavía. Sí, y el de la sección. Eso, que os ¿qué sección? Propuesto, que os decíamos que os pusierais una sección nueva para hacer en el programa. Que lo hicimos la semana pasada. Sí, la que más, la día que más nos gustó fue la de Siana. Que era un horóscopo. Y la siguiente curiosidad que fue. ¿Cuántos libros hay en el DNA? Quiero decir DNA ya. Sí. Hombre, estás ahí de información. DNA. Que hay en la Domus, que ha acertado Marina. Y la que acertó las calorías de la dieta fue Marta. Su hermana. Su hermana. Marta. Marta. Falta el pasado. Y la de hoy, que fue la decimotercera, no la decimocuarta. Sí. Esta es la decimocuarta. Falta la decimotercera, que no está anotada. Ah, falta una. ¿Cuál es? ¿Cuál fue la pasada? Ah, la del tranvía. La del tranvía. Los palos del tranvía. Que lo había acertado. A ver, Adrián. Adrián López. Adrián López. Zapora. Efectivamente. Adrián acertó. Y por último, la de hoy la ha acertado Bea. Que si quieres saber, que llame al programa, ¿no? 17000. Extensión 2231. Vale. Quito, cuidado con tu alcachofa. La de con la que hablas. Gracias. Me refiero. Y hasta aquí, Curiosity. Ya. Seguimos en Chafaina. Arranca. Estos malditos murciélagos, cada vez que entramos en este estudio para leer estos escalofriantes relatos, se llena de la típica neblina de película de terror de serie B. Telarañas colgando de las esquinas más recónditas del estudio. Como lo supera humor de Mortadelo. Y una cantidad de seres infrahumanos que emiten sonidos paranormales. Bueno, no me dejan concentrarme hoy, pero hay de ser. Me está vibrando la entrepierna. ¿Será uno de estos seres? Vale. La leyenda de hoy se titula... Bueno, viene un poco acorde con el contexto de estos días, las elecciones del domingo. El zapatero. Fuego en el fuego. Este suceso que voy a contar pueden tomarlo como una simple historia real y no una leyenda. Pero quizás reconozcan un poco José Bon, al personaje de cual les hablaré como un mito. Todo me lo contó mi padre. Una persona muy escéptica, pero que definitivamente este suceso le marcó un antes y un después. En lo que respecta a algunos fenómenos... Todo transcurrió una noche, cuando él tenía 10 años o un poquito más. Un poquito. En ese entonces mi papá vivía con mi abuelito, ya muerto hace mucho, y con mis dos tíos, de aproximadamente la misma edad. La casita donde vivían los cuatro era muy precaria, con las paredes rajadas, hadas, con aberturas en el revoque, ventanas de hierro, y una puerta sin manija. Hierro. Todo muy humilde. Como los pollitos, ¿no? Una noche en particular. Cular. Mi abuelo, que a veces tenía que trabajar de noche, como el patio de mi dejó casa. A los tres hermanos solitos. Maldita sea. Estoy haciendo espavientos para espantarlos. Mi padre confesó. Me confesó, no sin mucho pesar, que él era el más cobarde de los tres y tenía sus motivos para temer quedarse solo. Su casucha compartía terreno con otras dos y en una de ellas habitaba un hombre, del cual los vecinos rumoreaban lobizón. Zon, zon, zon. De estos, quien no lo sepa, son estos que se meten en los barcos sin que se sepa. Eso es un polizón. Ah. Entonces estos son unos licántropos. Que hacen sonidos, sería algo así como... algo así. Bueno, esto... este es el pato de Quack. He perdido el hilo. Mi pato... aquí está, aquí está, aquí está. Toma. Ah, gracias. Oh, qué juguito de apretarlo. Sí. Pero no suena cuando lo aprietas. Ah, ahora sí, bien. Pero no sé por qué el gesto de Robert. Mi padre le tenía terror y todavía recuerda el rostro del hombre como si se lo cruzara todos los días. Su mirada perdida. Sus ojos extraviados. Su mente extraviada también. ¿Y cómo decirlo? Sus ojos dementes. Este hombre era zapatero. Ero. De profesión zapatero, queremos decir. Yo propongo que especifiquéis. Gracias, José Luis. Gracias. Mi padre no lo creía una mala persona, sin embargo, causaba esa mala impresión por su terrorífica mirada. Dicha noche, inoportunamente, mi padre tuvo la necesidad de ir al baño, el cual estaba situado fuera de la casa. Y era tan precario como la misma casucha. Ucha, ucha. ¿Se te ve la pililla? En esa época no tenían luz. Y la luna era su única iluminación. Había luna llena, una luna esplendorosa, redonda, completa. Teta, teta, teta. Cobarde como era, no quería salir solo, así que uno de mis tíos lo acompañó hasta el cuartito. Pinto. Pero fue por el terror. Pero por el terror, mi padre no se atrevía a entrar en el cuarto oscuro de la fuerza, pues la oscuridad era absoluta. Y mientras mi tío intentaba animarlo, de repente, un caballo que pastaba en el terreno relinchó. He dicho, relinchó. ¡Ve! ¡Ve! Así se relincha. Gracias, ser ultratumba. El grito del caballo y el grito de los chicos hizo eco en la noche. Coche. Terriblemente asustados, con la respiración contenida. Pa' dentro. Los dos jóvenes salieron al trote, olvidando el baño, olvidándolo todo, y se metieron como el viento, raudos, dentro de la caseta, donde... No, dentro de la casa, nuevamente. La construcción era de un solo ambiente, era solo house todo el día, pa, pa, pa. Bueno. O sea, no veían ni perdidos ni... Esto es una fiesta. Me he perdido. Bien. Por lo que las camas donde se refugiaron estaban a escasos metros de la puerta de entrada. Segundos después de cobijarse bajo las sábanas, bajo la ranura que quedaba entre la puerta y el piso, vieron la sombra de alguien acercándose. Luego, unos pies con una forma extraña estaban en el ambiente ahí. Give me baby tonight. Vale, sube un poquito. Primero la sombra de alguien acercándose y luego unos pies como ondulados hacia arriba asoman por el espacio y un en la puerta los puso a temblar. Este golpeteo en la puerta se repitió una vez más. Y apagaron la música. Acompañado por una voz ronca y profunda que les preguntaba: ¿Te acompaño? ¿Te acompaño? Sobra decir que los chicos no querían este tipo de compañía, así que aguardaron callados y sin respiración hasta que oyeron cómo los pasos del hombre o esa extraña criatura se retiraba. Después de esa noche, los chicos, no quisieron salir nunca más al baño solos. Mi padre, sin embargo, otra noche que tuvo que quedarse solo, sin los hermanos, escuchaba patentemente el ruido de las caderas arrastradas deambulando por los alrededores. Las ideas que le pasaban por la cabeza eran el hecho de que eran cadenas que tenían el lobizón atadas a sus patas, imposibles de mantenerlo cautivo. Ivo. Yo al principio no lo creía, pero teniendo en cuenta que mi padre es una persona que si no ve, no cree. Y que cada vez que él me la contaba nunca cambiaba una sola palabra de lo que me decía. Y era tal su convicción al relatarla que hasta llegué a sentir escalofríos pensando en lo que debieron sentir esos niños entonces. Más tarde ellos se mudaron. Hasta entonces no se habían cambiado de ropa. Y por lo que pude averiguar, el zapatero murió hace mucho tiempo. Era de cristal este zapatero. Pero sigue en la memoria de mi padre y de mis tíos como el lobizón que el tremendo infarto les dio. Bueno, hasta aquí el escalofriante relato de hoy. Recordamos que no se ha martirizado a ningún animal durante el relato de esta historia. Hasta aquí leyendas urbanas. Hasta la semana que viene. Y recuerden, andan ahí. Vale, gracias. No tenemos mucho tiempo, Guito, hecho de ahí. Bien, ya está. Fuera. ¿Qué? Hay que recordar, ¿qué pasa esta semana? ¿Algo importante pasa esta semana? Se acaban las clases en la universidad y empiezan los exámenes. Ya han empezado los exámenes para muchos de nosotros, claro que sí. Gracias. Algunos ya los han terminado. Cabritos. Eso, un saludo para todos ellos. Sí. El domingo hay elecciones europeas. Ah, es verdad. Que sí, que nadie lo sabe, nadie sabe para qué valen, pero están ahí. Como los seres. Como estos. Los seres del efectivamente. ¿Y qué más? ¿Algo interesante para esta semana? Se estrena Terminator, ¿no? Sí. ¡Hoy! ¡En Cagna! En Cagna de noche. Bueno. ¿Y algo más que añadir esta semana? No. ¿Para alguna? ¿No aprendisteis nada esta semana? Sí. Que aprenda. Aprende. En vez de agenda vamos que a la B con la A es PLA. ¿En qué idioma? No lo sé. Zulu. Bien. Bien, pues como siempre, para despedirnos con una sonrisa en la boca y otras muchas cosas en la boca, siempre es bonito despedirse con algo en la boca, ¿verdad? Y recordar también que si no os podéis escuchar los domingos a las 3 de la madrugada. Muchas veces nos olvidamos de decirlo, en la redifusión. Y los miércoles a las 9 de la mañana. La madrugada del domingo al lunes. Claro, correcto. Después de que acabe Iker Jiménez, esperad 2 horas de más y no podéis escuchar aquí. No. Iker solo es los sábados de 1 a 4. Domingo en la tele, me refería. Ah, vale, sí, puede ser. Sí. Y para despedirnos un chistecillo. Estos son los Juegos Olímpicos, la final de la prueba de regatas. Entonces la gente está... ¿De regates? De remar. En Pilar, sí. Está. Entonces la gente está en un puente y los regatistas pasan por debajo, ¿no? Entonces llega la primera embarcación y los de arriba empiezan a gritar ¡cabrones! ¡Hijos de puta! ¡Perra! Pero que esto literal, no es mío, ¿eh? Y los que pasan remando miran extrañados y siguen remando. Llega la siguiente embarcación y dicen, vuelven a decir los de arriba: ¡cabrones! ¡Hijo de puta! Y los de abajo miran acojonados, asustados, y siguen remando. Llega la tercera embarcación y empiezan los de arriba: ¡cabrones! ¡Hijos de puta! ¡No sé qué! Y contesta uno de los de la embarcación: ¡tu puta madre! ¡Hazme que te den por culo! ¡Voy a subir ahí! Y dicen los de arriba: ¡Esos son! ¡España! ¡A por ellos! Pues, hasta la semana que viene. Os dejamos con el salchichón. Y que encontréis el amor. Y la alcachofa. Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers.